Repaso de la entrega anterior, la clave del éxito. Did. Hicimos el trabajo el viernes. We did the work on Friday. El papá de Dan lo hizo. Dan's dad did it. Hice algo ayer. I did something yesterday. Los trabajadores hicieron su trabajo. The workers did their job. Expresión de la semana. Depende de la hora. It depends on the time. Depende del tiempo. It depends on the weather. Phrasal verb. ¿Vas a ponerte de pie? Are you going to stand up? Me pondré de pie dentro de un minuto. I'll stand up in a minute. Me encanta esta frase. I'll stand up in a minute. No puedo ponerme de pie porque me duele la pierna. I can't stand up because my leg hurts. Vocabulario. Pulsa esta tecla, no aquella. Press this key, not that one. ¿Cuánto cuesta tu portátil? How much does your laptop cost? ¿Tienes una impresora también? Do you have a printer too? Agilidad general. Su plan de ellos era bastante complicado. Their plan was quite complicated. Los regalos están debajo del árbol. ¡Yupi! The presents are under the tree. Su ropa de ella es bastante elegante. Her clothes are quite elegant. Este dolor de cabeza es terrible. This headache is terrible. Good stuff.